MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y bienvenidos a esta nueva lechonera del rock, programa especial. Hoy estamos fuera del estudio y por ende vamos con un programa especial. Nos vamos con un programa de los autogenerados. Este es el primer autogenerado que hacemos en el 2025. Así que vamos a tener un bloque bastante largo, el que viene ahora, de música. Recuerden que estos programas autogenerados se hacen en los momentos en que no puedo estar en el estudio. Y uso un algoritmito que lo que hace es que me genera una serie de segmentos de música en los cuales pues les pongo la música que a ustedes les gusta y que a mí me gusta, y yo lo superviso también. Muchas veces me genera unos segmentos medio bobos y así los arreglo y eso, pero para ustedes es este programa autogenerado. No estoy en el estudio habitual como ustedes están acostumbrados, y este tipo de programa pues es previamente grabado y que tiene un formato un poco distinto a lo que ustedes están ya acostumbrados. Así que vámonos en esta nueva lechonera del rock autogenerada y vámonos con este bloque. Llévatelo, lechón. Clásico, clásico, clásico. With a serpent's kiss as the eye of the sun rose on earth. Lienzo de desolación, siente un vacío que nunca vivió. Calles desiertas sin gente ni sol, pétalos negros llorarán. Long whip, you forced your legions. Escuchamos en este tremendo bloquetazo un clásico. Empezamos el bloque con Iron Maiden del disco Peace of Mind, el tema Revelations, un clásico tremendo. Luego de ahí nos fuimos para un disco que es medio raro por ahí, pero es buenísimo. Estamos hablando de Michael Romeo en su etapa solista, ¿no? Michael Romeo, el de Symphony X, el creador de Symphony X, guitarrista de Symphony X, tiene un disco que se llama Dark Chapter, el capítulo oscuro. Y de ese disco escuchamos el tema número 7, que se titula MJF número 13. Excelente, excelente tema y excelente disco. Si tú no has escuchado ese disco del capítulo oscuro de Michael Romeo, se lo recomiendo. Después nos fuimos a escuchar a España, fuimos a una banda que ha estado por aquí pululando en nuestro programa. Estoy hablando de Saedin, y de Saedin, del disco Luna Nueva, escuchamos Puertas a la Soledad. Tremendo tema, temazo que nos dejaron los de Saedin. Y luego nos fuimos con el alemán Hermann Frank, guitarrista de Accept, que tuvo también su carrera solista, del disco Loyal to None. Escuchamos el tema Kill the King, clásico Kill the King, excelente tema de los muchachos, bueno, interpretado por los muchachos de Hermann Frank y su banda. Así que vámonos con otro tremendo bloquetazo aquí en este su programa, La Nueva Lechonera del Rock, que estamos en especial hoy, ya que debemos estar de concierto o descansando el concierto de donde estamos, ¿sí? Así que este programa es grabado es previamente grabado, no es como el siempre lo hacemos en la nueva lechonera del rock, pero esperamos que lo disfruten porque no los dejamos a pie. Vámonos con el próximo bloque. Llévatelo, lechón. Esperar la luna no.

y seguimos aquí con esta edición especial de la nueva lechonera del rock autogenerada. Y estamos escuchando la música que nos encanta a nosotros. Hoy el programa no va como de costumbre, va de esta forma, ya que el programa es previamente grabado. Pedimos disculpas, que yo sé que a ustedes les encanta el programa con todos los relajos, la batileche y todas las cosas esas que hacemos nosotros, pero hoy el programa está totalmente pregrabado y gozando de la música que nos gusta mucho. Tremendo, tremendo bloque que acabamos de escuchar. El bloque empezó con Renacer, del disco Siembra y Cosecha, el tema En Brazos del Viento. Luego fuimos al grande, al ya leyenda viva, a Udo Dirk Schneider, y de Udo, del disco Mission Number 10, Misión Número 10, escuchamos el tema Mad for Crazy. Después nos fuimos para los 5, ¿por qué? Porque Riot 5, Riot 5, del disco en vivo grabado que se llama Live at Keep It True Festival del 2015, o sea, la grabación fue en el 2015 de ese festival, el tema On Your Knees. Y luego a una banda nueva, una banda que nos hizo llegar aquí su disco, estoy hablando de los alemanes de Chaos Crew, del disco Blackout, disco del 2024, salió el tema At The Core, banda que es un poquito más industrial, ¿verdad? Como media industrial, eso que escuchamos por ahí. Bueno, sigue disfrutando de este tremendo programa autogenerado aquí en la nueva Lechonera del Rock, así que vámonos con el próximo bloque, llévatelo. First arrival of our kind in Eden scenery, storytellers of our world. lo que no fue tan largo en términos de cuántas canciones, pero qué buenas canciones nos dio. Hacía tiempo que no escuchaba La Mente Pagana, Pagan's Mind, del disco God Equation. Hemos escuchado un temazo, como se llama, Los Cielos Pintados, Painted Skies. Tremendo rock pesado que hace esta gente de Pagan's Mind, progresivito, chulo. También fuimos a Argentina a escuchar la banda Jericó, del disco Instinto, el tema Imperdonable. Y luego nos fuimos para el disco del 2012 de Iron Fire. Estamos hablando de Voyage of the Damned, que es como el viaje a la maldición, algo así, ¿verdad? De ese disco, el tema número 3 del disco, que se llama Taken. Bueno, y si estás sintonizando tarde, esto es La Nueva Lechonera del Rock, edición especial autogenerada, en la cual vamos poniendo una serie de bloques que han sido generados por un algoritmo, en términos de que son los que escogen la música que se pone en las diferentes secciones. Ya que estamos hoy fuera del estudio, no los iba a dejar a pie. Así que vámonos con más música, vámonos con el próximo bloque. Pues sí, pues me pasé de lanza. Ahí muere, ¿no? ¿O qué tranza? Pues sí, ahí muere. Vamos al toquín, ¿no? Hoy te acuerdas de tus pecados. Pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Con el que empezó el bloque anterior fue excelente. ¿Se acuerdan de ese disco Guerrero Callejero, que tiene muchas canciones de Luzbel, que está relacionado a la película que se hizo allá en México? Escuchamos el tema Kyrie Eleison, espectacular tema que también está en el disco Pasaporte al Infierno, brutal. Luego nos fuimos para Argentina a escuchar los Steel Balls, las bolas de acero de los Steel Balls, el tema Sword and Sorcery, el que escuchamos aquí. Luego hasta nos quedamos en Argentina porque hay un concierto de Megadeth que se grabó en Argentina que se llama That One Night, en vivo en Buenos Aires. Tiene dos discos, del primer disco de ese tremendo concierto. Acabamos de escuchar el tema Skin on My Teeth. Tremendo. Y de ahí nos quedamos en Argentina, porque de una banda de Argentina que se llama Ian, la banda de Mario Ian, sí, el que cantó un ratito por Rata Blanca. El disco nuevo Orden, el tema Abaddon. Abaddon. Mario Ian anda ahora en un junte que son los muchachos que estuvieron más o menos en la gira de en la formación aquella de Entre el Cielo y el Infierno, que se llama así, se llama Entre el Cielo y el Infierno, es la agrupación que se dio con Mario Ian luego de que Adrián Barilari se fuera o lo sacaran de Rata Blanca, ¿no? Y Mario Ian estuvo un tiempo pululando por ahí, y bueno, él está por ahí con los músicos haciendo Entre el Cielo y el Infierno, que queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien. Bueno, seguimos ahora con otro bloque, así que llévatelo, lechón. We'll be right back. nos perdimos, después desaparecimos. Cuánto tiempo sin mirarnos a los ojos. Y cuántas veces ya nos vimos y no nos reconocimos. Es tu rostro o esta máscara de ay. Te sentí algo más allá de la razón. Dentro de tu corazón oí tu voz. Más allá de la razón. Ignoramos los latidos, anulamos los sentidos y nos damos cada vez más desamor. Y nos hablamos sin decirnos, recordamos el olvido, juntos en este reencuentro del adiós.

¡Wow, bro! ¡Qué tazo que hemos escuchado! ¡Tremendo! Comenzó. Tenía que comenzar con uno de los grandes. Estoy hablando Rob Halford del disco Life Insurrection, que es un discazo, que aunque ese disco ya tiene sus años, ya tiene más de 20 años, es un discazo. Escuchamos el tema Light Comes Out of Black. Ese vivo, disco es en vivo. Y luego nos fuimos para los muchachos de Plan 4 del disco Dos Caras. Escuchamos el tema Más Allá de la Razón. Tremendo. Y de ahí nos fuimos para Venezuela, donde pusimos del disco de 1984, Levántate y Pelea. Estoy hablando de Paul Gilman. De Paul Gilman pusimos el tema Víctima de la Sociedad. Tema viejo. Viejo, viejo, pero bueno, bueno, bueno. Luego una gente de la nueva generación, que hace tiempo no escucho de ellos, los muchachos de Wings of Steel, Las Alas de Acero, Wings of Steel, el tema del disco Gates of Twilight, es el tema Gates of Twilight. Nos estamos acercando al final del programa, pero por aquí vamos a tirar otro bloquecito chiquito, chiquito. Así que llévatelo, lechón. Fuera de control. haber empezado este programa con este bloque, ya que es un bloque que empieza con una tremenda banda que calienta los programas. O sea, empezar un programa con esta banda es un palo. Estoy hablando Falcón, la banda de Argentina. De Falcón escuchamos el tema Fuera de Control, un tremendo temazo. Y luego uno que es buenísimo también, el Tierra Santa de Sangre de Reyes, o sea, de ese tiempo del disco Sangre de Reyes, escuchamos Tierra Santa, el tema Mi Tierra, un tema bonito, un tema que evoca a la nación, ¿verdad? Bueno, y hemos llegado al final de este tremendo programa, gente, así que nos veremos la semana que viene en otro programa, y esperemos que sea un programa como el de costumbre. No, pues este programa autogenerado, que saben que se hace en los momentos en que yo estoy fuera del estudio, pero, no los dejo atrás. Así que ya la semana que viene venimos en el formato acostumbrado. Así que nos vamos con este tema y nos vemos la semana que viene. Llévatelo. Encuentro libertad, quedaré en color.